Y como les contábamos en nuestra primera edición del Noticiero Nacional de Farco de hoy, se va a lanzar esta tarde a presentar públicamente en la ciudad de La Plata el servicio informativo regional que están realizando 5 radios comunitarias integrantes de Farco allí en la capital bonaerense. Y estamos en línea telefónica con nuestra compañera Corina Duarte, integrante del equipo de Radio Estación Sur y, por supuesto, parte de este servicio informativo regional que se presenta hoy públicamente. Corina, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo están los compañeros y las compañeras de la red? Bueno, Corina, ¿qué piensan de esto que van a presentar hoy después de tanto trabajo entre todas las radios comunitarias? ¿Para qué puede servir? La verdad es que veníamos desde hace mucho tiempo conversando sobre la importancia de tener un servicio informativo. En un punto, si bien somos jóvenes, entre comillas, tenemos mucha escucha de radio y tenemos esa cuestión de lo que genera aún en las radios, sobre todo en las AM, que es la que lo continúan los servicios informativos cada una hora o cada media hora en algunos casos. Y es a partir de esto entonces que siempre estuvimos pensando en la posibilidad de generarlo también nosotros desde aquí. Se dio la posibilidad a partir de lo que tiene que ver con los FOMECAS durante el año pasado, que presentamos un proyecto que lo ganamos, y a partir de ahí empezamos a trabajar las 5 radios de aquí de la región que integramos: Farco, FM Resistencia, FM Integración Boliviana, Radio Futura, Raíces Rock y Radio Estación Sur. Y a partir de ahí, bueno, en marzo comenzamos con las primeras emisiones. Hacemos 5 emisiones diarias con corresponsales desde los diferentes barrios. Abarcamos muchísimos barrios de la ciudad de La Plata por las diferencias en nuestras localizaciones como medios de comunicación. Y también, bueno, tenemos 2 móviles, 2 movileras. En realidad, son Santa Lucía y la otra soy yo. Y tiene una característica que no quiero pasar por alto, además, que todo el equipo de trabajo de servicio informativo somos todas chicas, somos todas mujeres, las que día a día, desde las 7 de la mañana y hasta las 12, estamos produciendo para estas emisiones que se hacen, se distribuyen dentro de nuestras radios, que está disponible también para que puedan pasar otras radios que quieran de la región si es que los contenidos que producimos les son de interés. Y también me parece importante reconocer que, si bien todos y todas estamos llevando adelante la cuestión, la materialidad de este servicio informativo, el autor ideológico, si se quiere, que nos persiguió bastante, porque la verdad que en un momento nos daba, no sé si es miedo la palabra, pero cómo lo hacemos, cómo lo encaramos, cómo hacemos para que esté bueno, para que lo pasen, y fue Pablo Antonini que estuvo convencido desde siempre de que era importante darle para adelante con esto, así que estamos contentos, estamos contentas con la actividad que vamos a tener hoy, 18:30 horas, en el Centro Cultural Daniel Favero, que es a donde funciona la radio, que es a donde tenemos un estudio, que es donde se emite y se graba el informativo diariamente. Estaremos contando un poco de esta experiencia. Corina, ¿y qué noticias se cuentan? ¿Qué noticias son las que cuentan a la audiencia de todas estas radios desde este servicio informativo? Porque imagino que ahí en La Plata se debe dar lo que también se repite en otros lugares del país, que es un escenario de cada vez menos pluralidad de voces, donde cada vez hay menos posibilidades de contar algunas cosas que pasan y que no tienen mucho espacio. Sí, realmente, pero además también es un año muy, esto lo digo con dolor, pero lo cierto es que es un año muy rico para la calle, porque sobre todo acá en esta ciudad, porque está todo el tiempo pasando cosas, está todo el tiempo organizaciones movilizadas, generando reclamos, exigiendo que se cumpla con acuerdos que no se están cumpliendo. Entonces, la verdad que es un año que están pasando, es muy activo desde ese lugar, desde nuestro rol también, porque estamos dialogando con los actores sociales políticos que siempre dialogamos, pero que están ahora viviendo otras situaciones. Así que lo que hacemos es contar y producir en base a las agendas que ya tenemos como radios, que son las agendas que compartimos las radios de Farco. También no podemos minimizar el hecho de que estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires y la incidencia política que tiene la geografía también de esto. Pero también nos dimos un debate que a veces no, que uno sostiene y sobre el que le da vuelta. También nos damos la posibilidad de poder acercar situaciones que son de la vida cotidiana. Me refiero, viste, el pozo en la puerta de la casa de una persona que hace 3 meses que está sin agua, que vive reclamando a la empresa, que la empresa no le hace caso, que un día viene, se lo arregla y le deja un pozo de 1 metro. Digo, esas situaciones también, porque son las problemáticas que tenemos las personas que habitamos las ciudades, los barrios, las casas, digamos. Entonces, me parece que también nos estamos dando esa esa posibilidad. Una nota de la semana pasada fue una familia que en un edificio en pleno centro de la ciudad de La Plata hacía 6 meses que estaba sin gas. Y todo lo que implicaba, lo que implica para una familia esta situación, desde que una de las hijas se le ha enfermado de neumonía hasta que se han tenido que alquilar en otro lado porque no se resuelve este problema. Y eso es un puente y un lazo con nuestras audiencias, con nuestros oyentes, que también necesita verse involucrado desde ese lugar. Desde está pasando esto, que es una situación a veces muy de ¿qué hago? Estoy solo, no me dan bola, llamo todo el tiempo, nadie me hace caso. Bueno, me parece que también es desde ahí donde nos estamos dando esa posibilidad de involucramiento y creo que sirve, que suma y que está bueno también. ¿Qué pasa con el resto de los medios en La Plata, por fuera de las radios comunitarias? Y lo que pasa es que, bueno, tenés, por supuesto, la agenda que impone de alguna manera el diario El Día, que es el diario tradicional de aquí de la ciudad de La Plata. Pero la verdad es que debo reconocer que también por las características de la ciudad, que es grande, pero a su vez para ciertas cosas es chica, que te encontrás todo el tiempo con gente que conoces, hay solidaridad entre los trabajadores de los medios y las trabajadoras de los medios. Entonces, vos llegás a un lugar y estamos todos o todas cubriendo lo mismo, por ejemplo, y hay nadie se está matando porque te lo hago yo primero, porque digamos la cuestión esta de la exclusividad desesperante no es algo que nos aqueja, sino todo lo contrario, son generosos también muchos de los compañeros y de las compañeras que están trabajando en otros medios, así que, digo, más allá de los jefes y de los dueños de los medios, entre los trabajadores y las trabajadoras, también porque nos conocemos de lugares, de la facultad, de experiencias que hicimos, también, por supuesto, tenés la persona a la que no le importa nada lo que vos haces y te mire y te cree con vocación de precariedad, pero también está muchos de los otros que respetan los trabajos que realizamos. Casi todas las radios que estamos haciendo esto tenemos mucho tiempo de trabajo encima, entonces no nos pueden venir a correr con eso, y me parece que eso también nos llega, este desafío nos llega en un momento en que nosotros como medios tenemos un camino transitado, tenemos algunos debates dados, y formamos parte de una red como es Farco, que no es menor a la hora de decir quiénes somos. Bueno, Corina, y también esto nos decías hace un ratito que está disponible para todos los que quieran escucharlo y también difundirlo en sus propios medios, porque el informativo de Farco se emite en muchas radios que no son comunitarias, pero de la provincia de Buenos Aires, del interior, que les puede servir. ¿Y dónde se puede encontrar este material? En www.informativoregional.com.ar. Estamos estrenando página, ahora la vamos a estar presentando oficialmente y también, bueno, durante la semana la seguiremos completando, pero la verdad que está bien, está fácil para descargar los audios. Algunas de las notas también que realizamos desde como movileros y como movileras también están subidas ahí para que se puedan descargar, porque sí, como vos decís, son insumos que seguramente puedan ser utilizados y reutilizados por otras radios. Así que www.informativoregional.com.ar, así se pueden meter, se pueden ingresar, pueden usar y pueden compartir todo lo que estamos produciendo. Estamos contentas, estamos orgullosos, no ya de estar enfermos también porque fue un clima terrible durante toda la semana, pero hoy salió el sol y también lo tomamos como gesto político. Qué bueno que pudieron conseguir que el sitio se llame Informativo Regional y que puedan haber, ¿viste?, que no hubiera estado ocupado. Pero bueno, eso también habla de cómo pensamos, cómo se piensan las, porque cómo se piensan las producciones, ¿no? Porque nosotros lo buscamos y decimos, seguro que está ocupado, no podemos creer que estuviera desocupado. Digo, cómo también ahí es un punto donde nosotros queremos trabajar mucho, que tiene que ver con esta cuestión de la región de La Plata, de Berisso, de Ensenada, que además tienen una particularidad que son diferentes secciones electorales, entonces también tiene lógicas de voto distintas, pero que en realidad estamos todos juntos y nosotros también queremos, estamos trabajando mucho en eso precisamente, en entender la cuestión regional y en trabajarla como un todo, porque nos encontramos todo el tiempo, porque estamos todos muy cerca, así que sí, me parece que también fue una linda oportunidad el encontrar ese dominio ahí disponible, listo para usar para nosotros. Bueno, Corina, entonces recuérdanos, hoy a las 6:30 de la tarde es esto, ¿no? 6:30 de la tarde, se presenta el Servicio Informativo Regional acá en 117:40 de la Ciudad de La Plata, 117 número 400, vamos a estar contándonos y vamos a estar brindando también, así que si hay algún compañero o compañera de Farco que anda por La Plata, que anda cerca, lo invitamos, será más que bienvenido. Listo, Corina, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí hablamos con nuestra compañera Corina Duarte, integrante del equipo de Radio Estación Sur, una de las emisoras que está lanzando en el día de hoy este servicio informativo regional que hacen en conjunto cinco emisoras comunitarias: Raíces Rock, Resistencia FM, Integración Boliviana, Radio Futura y Radio Estación Sur. Cinco emisoras comunitarias integrantes de Farco que vienen sosteniendo esta propuesta comunicacional conjunta, un servicio informativo que se emite en cada una de esas radios y que complementa sus respectivas programaciones.